Hola, en el Instituto Melbourne nos seguimos ampliando para ti. Más gente especial requiere de más centro. ¿Qué es mi socio? Ese es nuestro lema. Ahora estamos en Atacama, en el desierto más árido del mundo, donde tú podrás aprender a sobrevivir 5 días sin agua ni comida hasta que se te achicharren los testículos. Además, aquí podrás tú, en vez de tener ladilla, tener cangrejo y todo tipo de escorpiones al río tu pubis. Ven al Instituto Melbourne, sea diferente. En el Centro Especial Melbourne, la idiotización del alumno es lo principal, porque hay cosas que no tienen solución.